Miguel, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, conocíamos hoy por la mañana, desde las 5 hay cortes del sindicato de camioneros en las canteras de Olavarría pidiendo que los transportes tengan trabajadores en blanco. Danos tu opinión al respecto. Bueno, el sindicato en todos sus derechos está pidiendo lo mismo que en su momento le pidió a Loma Negra, a Cemento Avellaneda, etcétera. La documentación al día. Nosotros, como propietarios, y vos lo sabés muy bien, que hace un tiempo largo, ya que lo venimos denunciando, que se nos hace imposible poder cumplir el convenio en las tarifas que estamos viajando, menos aún con la piedra. La piedra está totalmente manoseada, estamos viajando a unos fletes infusorios. Y bueno, cuando nosotros nos venimos a cargar y nos encontramos con que la planta está bloqueada, automáticamente los dueños de camiones adherimos a la medida. Y ahora nosotros queremos la tarifa. Nosotros, para cumplir con lo que el sindicato le va a exigir, necesitamos sí o sí una tarifa digna. Así que bueno. ¿Ustedes se adhieren a la medida de fuerza ahora? Sí, acabamos de juntarnos y bueno, venir y adherirnos a la medida de fuerza. Miguel, ¿dónde estás vos ahora en este momento? ¿En qué cantera? Ahora, esta cantera es la de Rico, la preferida acá. Estamos acá. Están todas bloqueadas, ¿no? Porque yo ahora pude hablar con la gente del gremio, están todas canteras bloqueadas. Son canteras bloqueadas y no caleras, no cementeras, perdón. No, canteras de piedra. Canteras de piedra. Bueno, acá nos decían, según nos decía De Crecio, tuvimos muchos problemas de comunicación con él por cuestiones de señal. Nos decía que no se van a ir hasta que no baje la gente de la Cámara de la Piedra. Seguro, pero ahí queremos estar sentados nosotros también, queremos estar sentados porque donde el gremio o la Cámara quiera arreglar con el gremio va a tener que arreglar con nosotros también, porque si no nosotros nos vamos a quedar parados acá, aunque el gremio arregle hasta que acomodemos la tarifa, porque nos va a suceder lo que nos sucede siempre. Claro. Como el último orejón del tarro nos terminan usando, manosean totalmente el flete y nosotros tenemos que poner el camión, poner el chofer. Hoy no le rinde la piedra ni el que anda arriba ni el dueño del camión, así que ya tenía idea. Imposible cumplir con el convenio. Yo no estoy en contra, ojo, Yo siempre lo dije. Me parece que el chofer tiene que ganar lo que corresponde, pero para poder pagarlo nosotros tenemos con una tarifa que corresponda y que nos alcance. Si no, es imposible. Bueno, ¿considerás que el gremio los va a acompañar en este pedido de aumento de tarifas? Y no sé, el gremio tiene su lucha, nosotros tenemos la nuestra. De hecho, una hora, por circunstancias de la vida, estamos juntos acá. Yo lo dije siempre, ¿no? Nosotros no tenemos que ser enemigos del gremio ni el gremio enemigo nosotros. Nosotros los enemigos son los grandes dadores de carga. Pero bueno, ahora estamos por la piedra y vamos a tratar de solucionarlo lo mejor posible, ¿no? Para dejar claro, el flete bajo es el flete de piedra, de bajo en costo, sí. Digo. Sí, hoy por hoy el más bajo de toda la piedra. Sí. Es el que menos conviene, digamos. El que menos conviene, sí. ¿Y después qué le sigue en orden creciente? No, y después la carga general, el cereal está a comparación de lo que es la piedra, está bastante bien. Pero bueno, la piedra es, digamos, que lo primordial que hoy por hoy tenemos que arreglar. Bueno, Miguel, te agradezco mucho tu tiempo, No, gracias a vos. Un abrazo grande. Saludos. Bueno, ahí hablábamos con Miguel Bettili, bueno.